Soy Catalina Pessoa, la hija de Quique, el famoso Quique. Y hoy voy a charlar un poco con mi amiga Joyce, acá en Londres. Vivo en Inglaterra desde los 15 años. Hice un máster en Historia Política enfocada en el Reino Unido. In the desconcierto. Sí. ¿Qué está pasando ahora? Hay bastante lío. Ya no hay lockdown. Han abierto todo. La situación con las escuelas es particularmente compleja porque es muy inestable. Si tienen algún caso, cierra todo ese grado, pero no cierra la escuela, así que medio al pedo, digamos. Sí, se vive una situación de incertidumbre constante con las universidades también. Se está discutiendo de todo, se está discutiendo de educación, de si el modelo universitario sirve o si es injusto. Claro, ¿por qué sería injusto? Se está yendo, bueno, como que se está yendo al corazón de estos temas, ¿no? Porque sí, claro. Se está discutiendo sobre si ahora los estudiantes están pagando lo mismo que se pagaba el año pasado por estar enfrente de una pantalla leyendo material. Es completamente otra cosa, es otro tipo de educación. Obviamente no corresponde que los estudiantes tengan que pagar. Si bien se paga con un préstamo del gobierno, uno tiene que hacer toda una aplicación para que el gobierno te dé esa plata. Uno lo puede pagar privado, pero la mayoría de la gente va a la facultad así, pidiéndose préstamo. Las universidades no son gratuitas. Entonces se está discutiendo todo el sistema. En este momento puntual, ¿cómo está el tema del racismo, de la igualdad de género, medidas sociales que para nosotros tal vez en Argentina se están hablando mucho ahora? ¿Qué está pasando acá? Bueno, la igualdad de género, los casos de violencia doméstica subieron como en la mayoría de los lugares del mundo. Había leído algo así, tipo zarpado. Sí, y bueno, ahora había... Lo último que ha salido sobre el tema en términos de política es que el gobierno iba a incrementar el target de cupos de denuncias, no me acuerdo la palabra en castellano. Violencia doméstica. Por violaciones. Por violación. Sí. Ah, pero pará, ¿porque hay un número de cupos por violaciones? No lo hay, entonces es muy a discreción las denuncias que se siguen y que no se siguen. Entonces la mejor idea que tuvo el gobierno es subir el cupo que el sistema judicial está obligado a investigar. Siempre hubo un racismo estructural en Inglaterra que es distinto al de Estados Unidos. El de Estados Unidos se toma como el modelo de racismo, pero hay otros modelos que es, por ejemplo, el de UK, que es un racismo muy, muy implícito, muy como que socava las posibilidades. Medio pasivo-agresivo, ¿no? Exactamente. Yo leí artículos de cómo se está empezando a estudiar científicamente cómo eso enferma a las personas en realidad. Le llaman la microagresión, el maltrato constante, el prejuicio, el que, yo pensaba que no ibas a tener ese acento, ponele. ¿Arre? Una persona, sí, que no es blanca de ojos azules te habla y hay mucha gente que es capaz de decir, ay, me sorprendes, tipo, por cómo hablas, de dónde sos. Sí, hay división de clases, hay división generacional, que una de las cosas súper interesantes que decía Owen Jones, por ejemplo, es que la historia británica se define por lucha o por lo menos desigualdad de clases. Sí. Pero lo que se ha abierto en estos últimos años, que es sin precedente, es las diferencias generacionales. Claro. Nunca los jóvenes pensaron tan distinto de sus mayores, digamos. Entonces eso hace que no sea solo una grieta, sino es como varias. Es un desequilibrio enorme. Total. Enorme. Las divisiones no nacen del Brexit, sino que el Brexit las pone en evidencia. División de clase, divisiones generacionales también. La estadística demuestra que los más jóvenes tienen actitudes mucho menos xenófobas y mucho más abiertas que la gente más grande. Tiene sentido. Claro. Mucha menos gente joven votó el Brexit que gente de, ponerle, la generación mayor a 60, por ejemplo. Entonces, voy a que la sociedad en realidad estaba muy dividida. Entonces, el Brexit es como que casi que tiene una explicación distinta para cada grupo social que votó o no votó. Sí hubo un componente de racismo en la campaña del Brexit puntual que se hizo. Fue, por ejemplo, que Turquía se iba a unir a la Unión Europea y que, no sé, más o menos la mitad de Turquía iba de alguna manera a terminar en el Reino Unido. ¿Cómo? No me pregunté. Cosas que tal vez no tienen mucho sentido, pero bueno. Se hizo mucho hincapié en la crisis, en toda la crisis que se da de los refugiados que están llegando a Europa, que es una crisis mundial, yo digo, pero sí. Que bueno, que Europa se encuentra en una situación que se tiene que hacer cargo de eso. Y eso, de alguna manera, lograron usarlo para el Brexit. Sí, sí. Bueno, muy lindo. Sí. Divino. Gracias por escuchar. No, muchas gracias por contarme todo esto. Así que bueno, te dejo, así nos vamos a dormir. Dale. Como personas responsables que somos. Bueno. Este oyente seguro le interesa un montón. Así que muchas gracias. Estas fueron Joyce Cowan y Catalina Pessoa desde Londres. Sí.